Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Buenas noches. Comisario Jiménez. Su hermano tenía enemigos. ¿A quién quieres acusar? ¿Qué viene a investigar o qué? ¡Qué buen whisky tenía este modelo! ¿Alguna vez tuvo una borrachera intermitente? No. Pero creo que hoy voy a tener la primera. Me encantó lo de borrachera intermitente. ¿Cómo será eso? Bueno, lo que estábamos escuchando tiene que ver con Variaciones Walsh. Se estrenó el jueves pasado. Ahí estábamos atornillados a la silla para ver esta serie. Se volvió fantástica. A repetir el día de ayer. Ahí ya ayer, no la vi. Porque ayer ya la día sábado a las casi a las 11. O sea que si no la ves el jueves, la podés ver el sábado. Vamos a ver si se repite lo mismo, pero siempre también está la tercera posibilidad, que es la televisión digital. En realidad, ¿cómo se llama? TDA. Es la página donde se pueden ver todos los contenidos. CDA. Son los contenidos digitales abiertos donde se pueden volver a ver. Bueno, estamos toda esta perorata tiene que ver, en realidad, el que está autorizado realmente porque está viviéndolo desde adentro, es Luis Luque, que nos está escuchando, y gracias por atendernos, Luis. ¿Está ahí, Luis Luque? Ahí está, a ver. A ver. Hola, hola. Oh, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, nosotros encantados con este programa que empezó, pero vos, que lo has vivido desde adentro cuando se estaba haciendo, ¿lo pudiste ver el jueves? No, el jueves vi un cachito y ayer lo vi entero. Ah, ¿y cómo fue la experiencia de ver? Me parece, estoy contentísimo, me parece que Masi hizo un trabajo extraordinario, desde la dirección... confirman en la adaptación y el equipo está bueno. Yo creo que es un producto muy, muy bueno. La verdad que tenía una sensación de que el resultado iba a estar bien por la sensación que teníamos cuando grabábamos. Pero a veces, no coincide. Y esta vez coincidió. Me parece que está bien el resultado y la disfrutamos. Está muy bien. Y la reconstrucción de época. Todo por eso, bastante riguroso. Y el pucho, ¿no? Y el whisky. Claro, muy riguroso. Sí, esto me gustó mucho. ¿Y cómo fue ese contacto con Walsh anterior a este trabajo tuyo? Si es que tuviste algún contacto con su literatura. No, obviamente había leído, pero nunca había leído. Esto de los cuentos no sabía. Porque me extrañó que también Borges lo hizo, Art también, que hacía de misma edad, escribían policiales para los diarios. Es una cosa bastante interesante para estudiar. No sé bien de dónde vendrá, qué influencia supuestamente europea pintó, no sé quién, pero la verdad que después había leído lo que leyó todo el mundo, ¿no? ¿Y este personaje cómo te cae? Y me gusta mucho, es un personaje muy querible, es un tipo, un pobre tipo que vive solo, que es lo único que le importa es el laburo, investigar, y se encuentra con este Daniel que lo ayuda y que en definitiva resuelve más mejor que él las situaciones. Es muy tierno el tipo, a mí me gusta mucho. Bien, ¿y el trabajo con los compañeros y demás? Nos conocemos mucho, o sea, yo con Nicolás ya había laburado, después en la primera estuvo Soledad Villamil, que también habíamos trabajado. En general, los elencos que van pasando son gente que uno conoce, ¿sí? Y son todos muy buenos actores. Por lo tanto, eso te facilita un montón de cosas para laburar. Ahora, vos firme ahí. Claro, sos uno de los personajes, digamos, estables. Claro, son tres protagónicos, en realidad. Uno es el que coordina todo, que es el personaje que es Cabré. Sí. Y después hay dos comisarios que Walsh escribía para uno y para otro, en estos dos personajes. Y yo hago uno y el otro es Darío, Grandinetti. Claro. Bueno, a ver, tenemos un momento del programa en particular que tiene que ver con... ¿Ya lo vamos a someter? No sé, me parece que es un momento importante para hacer. Bueno. Porque nos lleva Luis a un momento del programa que tiene un nombre particular, se llama No sé, y la intención es hacer como un repaso a lo largo de tu carrera artística. Sí. Larga carrera artística, sí, más de 30 años. Sí. Bueno, pero si te parece, vamos con la presentación y te comento de qué se trata, Luis. Dale, tu seriedad me da un poco de temor. No, ¿sabes qué pasa? Que estoy con gripe y con fiebre. No, entonces me están escuchando medio caído, pero no suelo tener un poco más de vértigo, lo que pasa es que no me da. No, estás mal, no, pobre, lo único que falta. Vamos con la presentación y le vamos a tener un poco más de cuidado, así lo tenemos. Tranquilo, dale, juguemos, dale. A ver, dale. Con vos, somos más. Tu voz, identidad es mucho más. Se escucha. Radio Nacional. La radio pública. Maná. El No sé. Menos mal que tuviste la aclaración que estás en la radio pública para que no te pierdas, Luis. El juego se llama El No Sé, ¿y de qué se trata, Luis? La producción, a cargo de Eric Domergue, ha buscado 500 audios de toda tu carrera, Luis. En eso hemos hecho un trabajo importante, contundente, de mucho tiempo, y en toda esta búsqueda vos tenés que identificar de qué momento de tu carrera se trata, Luis. Pobre, pero tiene fiebre. ¿Está Luis del otro lado? Sí, está Luis del otro lado. A ver. Ahí está. Luis, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto. Dale que me copa. Bueno, entonces tenés que identificar de tu carrera algunos de estos audios. Obviamente no vamos a estar con los 500 porque sabemos que estás con fiebre. Si no, los jugaríamos todos. A ver. Y la intención es la siguiente. Vas a tener que decir números del 0 al 500, el que más te guste, y vas a tener 100 puntos de movida. Arrancás con 100 puntos y se te va a ir descontando a medida que vos le pifies o que tardes un poco en responder. Esto no es gratuito, Luis, porque tenemos regalos para hacerte. Tenemos el enano de jardín que siempre nos está acompañando. Y también jarabe para la tos. Jarabe para la tos podríamos ser. Claro, caramelos de propóleo. Sí, sí, no estaría nada mal. Tenemos también una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, mirá, Luis. Qué bueno. Sí, y estos días nosotros te sentimos medio así con la voz tomada. Posiblemente el frío no te ha jugado una buena pasada. Entonces tenemos un artefacto bastante interesante. Es una tapa de inodoro que es térmica. Entonces, mirá qué linda. Sí, cuando uno se sienta, uno no siente esa frialdad del inodoro. Sino, qué cosa fría. El inodoro a veces. ¿Viste qué lo cosa, que? Qué poco amor. 5 de la mañana no se sienta ahí esa cosa fría, molesta. Bueno, en este caso no te va a pasar, Luis. Así que por eso es que estos son los premios que están en juego. Pero tenés que elegir un número del 0 al 500, el que más te guste, Luis, y arrancamos. El 12. El 12 es el número y este es el audio. A ver. A ver, son 500 audios, pero a ver. ¿Qué pasa? Nada. No, no digas nada, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? No, no estoy llorando, no estoy llorando. Ah, ¿no estás llorando? ¿Qué hicimos? No estoy llorando. No estás llorando. ¿Sabes una cosa, Betty? Está cada día más boluda. Y yo ahora no tengo hambre y me voy. Ah, a ver, esos simuladores. Sí. Muy bien, lo sacó y al toque, ¿eh? Dale otro, dale. Muy bien, no, espere, que tiene que decir más cosas. Luis, esto no es tan fácil así. No se le ha descontado puntos porque lo dijo muy rápido, pero tiene que decir el año en el cual pasó esto. Ay, perdí ya el juego, loco. No me acuerdo de ni qué año, no sé el año que vivo hoy. Ay, qué lástima. Silvia me dice los años, yo no entiendo, mirá, tengo un problemita con eso. No, ¿en serio? No sé qué año vivo, los números. ¿El elenco? ¿Pero qué? ¿Desde chico eso? ¿Es el mismo problema? Sí, sí, es una cosa mía, no, sí, es tremendo. ¿Y no está Silvia por ahí para preguntarle a simuladores, gritarle? No, ¿y cuándo fue simuladores, Silvia? A ver. Con ayuda tampoco sabe, estamos en el horno. Arriesgue, tira un número, si no importa. A ver, para dejar de pensar. A ver, te piense, sí, Luque, está pasando el tiempo. Para dejar de pensar, ¿qué año estamos? En el 15. Estamos, sí, en el 15, eso dicen, no estaría tan seguro. A ver, ¿y sería unos el 8, más o menos 2008? Mira, tiene que ver, yo te voy a dar una ayuda. No, vos elegiste un número. Si le restás al año en corriente al que estamos, ese número que vos dijiste te da. ¿2003? ¡Sí! No. Yo con esa ayuda no le hubiese pegado jamás, Luis. Pero viste, nada es casual. Estuvo cerca con 2008, ¿eh? Bien, bien, muy bien, Luis Luque. Casi sin ayuda, el escribano se agarra la cabeza en estos momentos, se la golpea, pero... Bien, vamos entonces por la tapa. Necesitamos entonces un segundo número, dale, Luis. Dame el 20. El 20, todos números ahí bajitos, va arrancando desde ahí. Vamos entonces con el número 20. Ese día, la verdad, nadie hubiera dado un peso por mi futuro. Miro. Y al menos en lo inmediato, no se hubiera equivocado. Buenos días, señora. Buenos días. Estoy buscando un muchacho que me dijeron que vive acá. No, no está. Uy, uy, uy, ahí, tiempo en el aire. Un quilombo, pará. Eso es una película. Ay, no sé. No le puedo justificar. A ver, pará. Estoy buscando. 5 puntos menos. A ver, una ayudita. Vos ahora estás haciendo cuentos policiales. Esto también es sobre un cuento. De un contemporáneo. Pará, no es la de la que hice con Renan. ¿Tres corazones? No. Pará. Está lejos, Luque. Sí, lejos. Sí, a ver. Sí, está lejos. Loco, no sé. Qué lástima, no estaba tan cerca de la tapa del inodoro. Le digo, ya le digo, pierde, ¿eh? No, no sé si pierde, no, pero... No, la tapa que ya la perdí, la tapa. No, la tapa no, pero el enano del jardín se te, lo está llevando nos otro... Nos quedamos sin enano, gorda. No, no. Nos quedamos sin enano del jardín, chao. Bien. Le digo, Zenitram, Anio. Zenitram, sí, mirá, sí, vos sí. Ni me acordaba, sí. Claro, buscaba al pibe en la villa, sí, no, señor. Sí, sí, sí. Era que a veces yo me enteré que claro, que era Zenitram. Que y mi ayudita tenía que ver con Juan Sasturain. Y que justo de Sasturain y lo hacía con Minujín. Claro, muy bien. Recuerda, el año no lo va a recordar, pero no importa, tire algo. El año, no sé. Arriesgue alguno, porque por ahí tiene alguna chance. El año, Zenitram, más viejo, más actual. Me encanta que Ciro le va tirando atrás. Pista. Más actual, sí, debe ser el 2000. 2007. Casi. Qué lástima, si le hiciese caso a Silvia capaz que le pegaba. 2009. 2009. Pucha, qué lástima, no, qué lástima. Está en 70 puntos. Yo le digo, si no baja de la barrera de los 60, capaz que el inodoro térmico se lo está llevando, Luca. A ver, de 163. 163 es el último número. ¿Y este? Este es el audio. A ver. Yo no voy a bajar una valija de 70 kilos para sacar una muñeca. Que juegue con lo que otra cosa. A ver si nos entendemos. Vos vas a agarrar ese bolso y lo vas a sacar y lo vas a abrir porque yo te estoy diciendo que necesito sacar algo de ahí y punto. Siempre. ¿Qué cosa, qué cosa? Juntos para siempre. Muy bien. Muy bien, impresionante, muy bien. Ahora, para que viene el otro, me parece que me pierdo la tapa. A ver, el año. El año acá, Luque. Para. Importantísimo. Para. Es definitorio. 2011, 2010 o 2011. ¿La respuesta sí. final? 2011, correctísimo. ¡Qué grande! La tapa térmica es del señor Luis Luque y de Silvia. Increíble, impresionante. Qué final glorioso, ¿eh? Qué bueno, viste, arranqué mal, pero bueno, terminé sí, como sí, digno, sí, digamos. Muy bien. Terminaron, tengo que decirlo que esto fue grupal, digo, no sé después cómo van a dividir con Silvia, porque realmente se escuchaba que de atrás te iba tirando pero, letras. Está haciendo la gira, viste, nacional de la casa de Bernardo Alba. Sí. Entonces está por irse a laburar, pero mató, me llamaste justo donde estaba, si no hubiera sido todo, no sé. Bueno. Ah, pero esperá, ¿dónde se presenta? Ya que estamos, claro, sí, digamos lo de la ¿dónde casa. ¿Dónde estás, Bombón? San Fernando. Bien. Y mañana en Pacheco. Muy bien, que vayan a avivarla también, que fuera responsable y que hayan ganado la tapa bueno, de término. Cuando llevame la tapa y no al teatro, nos vemos y de paso de la obra. Mira, el chabón va en bicicleta, así que no sé si va a llegar para el teatro de la noche, Luis, pero... Bueno, pero ¿dónde la paso a buscar? A ver si todo esto es un blef. Marco, el que venía a Maipú 555 y pregunta por Roberto Caballero. Pregunta directamente por... Qué bueno. Bueno, Luis, increíble. Yo creo que esto, me parece que esto fue solo un capítulo de este juego porque veo una alta probabilidad de que vuelvan a participar. Dale, los... hermano, si estamos acá de golpe, estamos acá medio los domingos, nos quedamos tranquilos. Yo te digo que me parece que la próxima los llamamos y sale uno por cada línea y compiten con Silvia. ¡Qué buena idea! Me parece que ese es el próximo. Genial. Ese. Está buenísimo, dale. Genial. Bueno, nosotros te seguiremos viendo los jueves por la televisión sí, pública. Sí, acordate eso que decías que repite el sábado. ¿Sabes que eso es bueno? Porque, sí, bárbaro. Porque, viste, a veces también uno se levanta muy temprano para laburar, viste, para grabar. Y a mí me pasa que me levanto tipo 6:30, viste, que repasás. Y me cuesta mucho quedarme a la noche. Que a veces es un buen día para ver. Sí, la verdad que bárbaro. Sí. Así que aparte estuvieron ahí con cromo, digamos. Lo sí, cual que fue eso, vi un cachito nada más. Me quedé medio con ganas de lo voy a ver ahora la próxima vez, seguro. Muy bien, un abrazo y muchísimas gracias por la buena onda, a pesar del fiebre, de la fiebre, que te mejores. Chicos, son divinos, gracias. Te mandamos un abrazo. Y queda pendiente el combate, ¿eh? Sí, claro, en cualquier momento, lo estamos armando. Ya lo empezamos. Te digo, de vos nos quedaron 497 audios, habrá que juntar los 500 de Silvia. Bueno, chicos, un abrazo. Muy grandes, son divinos. Chao. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.